Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, Hermosillo, Sonora. Ahora sí ya lo dije completo, fíjate. Sí, lo dije. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, Rafael, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como siempre, un placer es estar aquí. Es un placer estar aquí. Ya saben que Ingenio es ciencia, tecnología, sociedad, desarrollo tecnológico, desarrollo social, desarrollo sustentable, minería, ingeniería civil. Ingeniería de alimentos, entre otras. Polímeros, materiales, industrial, sistemas de información, mecatrónica. ¿Minería, ya dije? Sí, ya dijo, minería. Pues todo eso es ingeniería. Y eso es ingenio, pues. Entonces vamos a traerles algunas notas, como siempre, las notas mundiales que hay por allá. Australia en alerta por una plaga de sapos mutantes. Eso anda por allá, en el mundo de los internautas. Si quieres ponerle nombre a las dos lunas recién descubiertas en el planetoide, ahora planetoide Plutón. Algunos eventos interesantes, bueno, vamos a mencionarles rápidamente el segundo foro de desarrollo sustentable de Valle de Quino, por allá. Servicio social, se amplían fechas. Para el registro de... Museo de Esqueda, la zona de los dinosaurios. El 22 Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, aquí en la Universidad de Sonora. Y en la sección de la entrevista, Sandra. Sí, en la sección de la entrevista tenemos el gusto de que nos acompañen al maestro en ciencias Ramón Alberto Luque Morales y al maestro en ingeniería Miguel Ángel López Arriquíbez. Sean bienvenidos, maestros. Un tema importante. Sí, muchas gracias. Buenos días. Un tema importante que tiene que ver con el fortalecimiento de la calidad y la innovación de las empresas. Estrategias de la Universidad de Sonora. ¿Quieres saber cuál es una de ellas? Nuestros invitados nos van a platicar. Así es de que acompáñenos en los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Como siempre, buscamos una nota de interés, Sandra. Sí, Rafael. Los sapos, estos sapos que... A ver. De por sí son impresionantes. ¿A ti te gustan? No, para nada. Eso no, son de los que no me gustan. Enormes. Oye, pero mutantes. Más de un kilo, dos kilos. Mutantes, a ver, explícame eso. Australia en alerta por una plaga de sapos mutantes. Una plaga de sapos mutantes con más ojos y extremidades de lo normal en la especie, o al revés, se propaga por el noreste de Australia, favorecida por las recientes lluvias que han creado las condiciones idóneas para su reproducción. Ustedes saben que cuando hay un exceso de algo, siempre pasa algo. Suena medio redundante, pero así es. Los trastornos se notan sobre todo en Gladstone, una ciudad industrial situada a 550 kilómetros del norte de Brisbane, la capital del estado de Queensland, donde el número de estos anfibios se ha multiplicado cerca de los valles anegados, o sea, inundados, como pantanos, pues, por el desbordamiento del río Boyne. Fíjense ustedes que en apenas una hora, voluntarios de una investigación ambiental reconocieron y catalogaron unos 500 ejemplares de sapo de caña, así es como se le denomina, muchos de los cuales presentaban pues esas transformaciones. Fíjate que lo que hemos observado, comentan los lugareños, es el tipo de anormalidades en los sapos, es decir, sí tienen extremidades u ojos de más, o sea, tienen más extremidades u ojos, o sea, pueden tener dos, tres ojos, tres, cuatro ojos, más falanges en sus patas. O incluso la columna, una especie de deformación. Deformaciones en el esqueleto. Y fíjate que ahí nos está hablando ya la naturaleza, el impacto que está teniendo el ser humano por los procesos que se generan, la contaminación de las aguas, los ríos. Como que esa debería ser una línea de investigación, ¿por qué se dan este tipo de anormalidades? Pues fíjese nada más, alerta. Una plaga de sapos mutantes por allá en Australia. Bueno, otra nota de interés, Sandra. Sí, algo que comentaste ahorita que me llamó la atención, que quieren ponerle nombre a las dos lunas recién descubiertas de Plutón. Fíjate que astrónomos anunciaron el lunes un concurso para ponerle nombre a dos diminutas lunas de Plutón, descubiertas en los últimos 2 años. Aunque quien desea hacerlo deberá sumergirse en la mitología griega, ¿verdad? Griega. Plutón es el equivalente romano del griego Hades, dios del inframundo, y sus 3 lunas más grandes tienen nombres relacionados con la mitología: Caronte, el barquero del Hades, Nix, la diosa de la noche, e Hidra, el monstruo de 7 cabezas. Fíjate que las 2 lunas sin nombre, con un diámetro de aproximadamente 32 kilómetros, hasta 20 millas, necesitan nombres de referencias similares. Por ahora, son identificados como P4 y P5. Ahora, si usted quiere participar aquí para darles el nombre a estas lunas, lo puede hacer en internet a través de la página www.plutorocksks.com y tienen como fecha límite el 25 de febrero. Propongas un nombre para las 2 lunas de Plutón y si usted gana, pues se va a inmortalizar, fíjese, porque pasará a las páginas de la ciencia de que usted le puso un nombre a una luna. Con la única observación que esos nombres tienen que provenir de la mitología griega. Así o romana, es. ¿No? Qué bonito, la mitología griega es impresionante. ¿Y nada le pide también la mitología maya? No. ¿No? Es ni las grandes culturas la cultura de Mesoamérica, maya. ¿Verdad? También preciosas leyendas, los, ¿no? Los incas, los olmecas. La cultura, los olmecas. Sí. ¿No? Impresionante. Impresionante. Así es de que México tiene lo suyo también. Y hay que conocer lo que hay en nuestro país. Oye, Sandra, fíjate que estuvimos hace una semana pasada con René Hernández, nuestro compañero de la UNAM. Un saludo para él. Está en el Instituto de Geología de la UNAM. Estuvimos en Fronteras, en Esqueda. Ustedes saben que hemos impulsado por allá un proyecto de investigación y desarrollo sustentable, que es lo último que arrojó. Entonces entramos en contacto con las autoridades municipales, con los ejidatarios, con el Grupo México, con el sector educativo. Y mira, lo importante que queremos comunicarle al público, pues es de que ya el municipio de Fronteras donó un terreno de más de 100 metros de fondo, como por 50 de ancho, o sea, 5.000 metros. Ya está. Ya hay una construcción, también una nave nueva, en perfectas condiciones, en la cual se va a montar este primer museo que va a albergar toda la gran cantidad, más de 500 huesos de dinosaurios que se han encontrado en la región. Entonces, o sea que ya tienen los medios para hacer el museo. Claro, enhorabuena. Ahorita estamos platicando con sus enlaces de la autoridad municipal para hacer la museografía, para equipar el mobiliario y estamos en reuniones continuas con la gente también de desarrollo rural, desarrollo municipal, turismo, entre otras entidades, para impulsar este museo que va a ser de un impacto regional. Sí, porque no hay ningún museo. Y un atractivo turístico nacional e internacional. Sí. ¿Dónde estaría ubicado? En Fronteras, fíjate. Ahí, a la entrada de Fronteras estaría este museo. Estamos haciendo una museografía muy bonita para Fronteras, tierra de dinosaurios. Dinosaurios. Sí, sí, sí. ¿Quién lo dice? Y bueno, la verdad es que estamos sacando más huesos. Es una cantera impresionante con una gran cantidad de huesos. Oye, y en ese mismo sentido, que estamos hablando de sustentabilidad, hay que comentar que se está por iniciarse, bueno, se está organizando ahorita, ¿no? El segundo foro de desarrollo regional sustentable en Bahía de Quino. Recordarás, ¿verdad? Por allá hace un año, por el mes de marzo, hicimos el primer foro con los compañeros de Bahía de Quino, que ya se constituyeron en una asociación civil, y ahora ya para el 25 de mayo, Sandra, ya, acaba de dar Esteban, le mandamos un saludo. Un saludo, Esteban. Amigo Esteban, por día de la asociación en Bahía de Quino. Y vamos, la idea es impulsar proyectos de desarrollo productivo, desarrollo educativo, científica, investigación, desarrollo cultural, entre otros muchos más. Les traeremos más información. Bueno, también se amplía, Sandra, el servicio social. Sí, se amplía, bueno, a la comunidad universitaria, se amplía el periodo de registro de prestadores de servicio social. Inicialmente estaba programada para cerrarse el viernes pasado, pero se amplió hasta el viernes 15 de febrero, o sea, este viernes de esta semana. Así que quienes no se han inscrito, maestros, inscriban a sus estudiantes. Un llamado, porque la División de Ingeniería, a través de la Coordinación de Servicio Social y Vinculación, que coordina Sandra María Gómez Cuadras, mi compañera aquí al lado, pues es la encargada de registrarlos. Yo en lo particular necesito sociólogos, economistas, de ciencias de la comunicación, de geología, de minería ya tengo, de sistemas de información, para que sean parte precisamente del proyecto de desarrollo regional sustentable. Pues estamos igual, yo también necesito, pero un sociólogo necesito. Porque fíjate que estamos replicando precisamente el modelo de fronteras, lo podemos replicar en Valle de Quino y lo podemos replicar en otras comunidades. En otras regiones. Por favor, estudiantes, si quieren ir sumergirse al maravilloso mundo del desarrollo rural sustentable, ahí sí, con un sentido 100% social. 100% comunique con tu servidor social. Rafael Pacheco en el edificio 5L. Y por Rafael, antes de pasar a presentar a nuestros invitados, me gustaría hacer un llamado a la comunidad, tanto universitaria como a toda la comunidad, para la siguiente información. Se solicitan 3 donadores de plaquetas para el ingeniero Rafael Flores Pérez, maestro del Departamento de Ingeniería Industrial. Los que puedan, por favor, acudir al Hospital Ignacio Chávez de Listezón antes de las 6:30 a.m. cualquier día de la semana con identificación oficial vigente. Y lo único, tienen que comentar o indicar que la donación para el maestro mencionado tiene ciertos requisitos. El donante tiene que ser mayor de 18, menor de 65 años, 48 horas sin haber ingerido bebidas alcohólicas y que en los últimos 12 meses no se haya realizado ningún tatuaje. Para mayor información, comunicarse por favor al celular 6621-408009. Pues es un maestro que todos apreciamos mucho, un maestro de muchos años en la universidad, en el Departamento de Ingeniería Industrial, amigo de nosotros. Ojalá, ¿no? Sí, haya gente que responda a esta solicitud. Así es, Rafael Flores Pérez. Flores Pérez, un compañero de la Universidad de Sonora, solicita nuestro apoyo. Invitamos a la comunidad académica, administrativa, estudiantes, para que acudan a este llamado. Muy bien, pues ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Pasamos. Siempre es un privilegio que personalidades del mundo de la investigación, de la academia, del funcionarios, entre otros, pues sean parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora por hacer crear este puente de comunicación con ustedes. En esta ocasión, pues nos honran con su presencia, y así es la palabra, el maestro en ciencia Ramón Alberto Luque Morales y maestro en ingeniería Miguel Ángel López Arquives, académicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora. Y la verdad se les ve sumamente contentos, satisfechos. Entusiasmados. Porque acaban de acreditar sus laboratorios que ellos han impulsado entre un grupo importante de académicos, y como una estrategia de la Universidad de Sonora para fortalecer la calidad y la innovación de las empresas. Y de eso nos van a platicar nuestros invitados. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto saludarlos. Todo un logro llegar a esta etapa que recientemente llegaron ustedes. Habla de un esfuerzo, no de un mes, no, de mucho tiempo. No, platíquenos. El reconocimiento que adquirimos recientemente, específicamente a partir del 6 de noviembre, cuando recibimos nosotros nuestro certificado de acreditación de nuestro laboratorio, nos llevó aproximadamente un año lograr cumplir todos los requisitos que están establecidos para poder acreditar un laboratorio de calibración o de pruebas que somos nosotros, ¿no? Que somos el Centro de Asistencia Metrológica del Departamento de Ingeniería Industrial. Sí. Maestro, al hablar de un laboratorio acreditado, pues nos da una seguridad, nos dice hay calidad, pero específicamente, ¿qué significa acreditar un laboratorio? La acreditación es que vengan gente de empresas independientes, o sea, un tercero, como está establecido, y vienen y nos dicen, nos evalúan, nos revisan, que cumplimos los requisitos establecidos en una norma mexicana y en una norma internacional, que es una norma ISO, que es la norma mexicana 17025 y la ISO 17025. Acá tienen la misma identificación, pero porque es el mismo requerimiento, o sea, el requerimiento nacional y el requerimiento internacional es lo mismo. Entonces vienen, nos evalúan, nos revisan que nosotros cumplimos todos esos requisitos y nos dan el aval por 2 años, porque es nuestra vigencia de nuestra acreditación, de que trabajamos y la actividad que desarrollamos, tanto administrativa como técnica, es confiable. O sea, el trabajo que hacemos tiene un reconocimiento reconocido a nivel internacional. Estos laboratorios pues pertenecen al Departamento de Ingeniería Industrial, más sin embargo pues dan servicio a otros departamentos. ¿Qué laboratorios son? Es el laboratorio de metrología dimensional y ofrece soporte a la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y también a la carrera de Ingeniería Mecatrónica, ¿no? A esas dos carreras. Además tienen ustedes instalaciones impresionantes. De primer nuestro nivel. Nuestro propio comercio Ricardo Rodríguez, le mandamos un saludo al jefe del Departamento de Ingeniería Industrial. Instalaciones nuevas, equipamiento nuevo. Sí, una parte de los requisitos que establece la norma es de que las instalaciones tienen que estar de primer nivel. Ajá. Que deben ser unas instalaciones que permitan la actividad técnica dentro del mismo laboratorio. Sí. Nosotros mencionamos ahorita de que damos servicios a la industria, ¿no? Sí. Pero también, como comentó el maestro Luque, también damos soporte a la parte académica, porque no nos podemos desligar nosotros de la parte académica. Claro. Que damos servicios de vinculación a la industria en general para apoyarlos en proyectos de investigación, en servicios específicos que ellos nos solicitan. También damos soporte a alumnos de las carreras que mencionó el maestro Luque en sus prácticas de laboratorios para que adquieran el conocimiento real de lo que está solicitando la industria para que cuando ya egresen como ingenieros y se inserten en el sobre los requerimientos reales en tiempo real. Sí, o sea, lo que se está requiriendo actualmente por la industria, ya lleven ese conocimiento y lo implementen apropiadamente, ¿no? ¿Qué experiencias han tenido, maestro Ramón Alberto Luque, con este tipo de iniciativas que ha hecho nuestra Universidad de Sonora? Pues muy buenas, nos ha tocado trabajar en diferentes tipos de proyectos de investigación y dando soporte también a algunas empresas del área metalmecánica del parque industrial, donde hemos logrado, por ejemplo, lograr el objetivo insertando a alumnos que nos ayudan a desarrollar ciertas actividades dentro del laboratorio. Entonces esto motiva mucho tanto a los alumnos como a las personas que nos están observando, que es el sector privado, ¿no? Donde estamos logrando cumplir con un objetivo muy importante de la universidad, que es regresar a la sociedad algo que pueda darle solución a algún tipo de problema afuera, ¿no? En el sector privado. Y qué mejor que personal humano capacitado, que es lo que se está logrando, ¿no? O sea, que la gente vaya competente, que sean competentes en la actividad que vayan a desarrollar afuera, ¿ok? La universidad recibe la educación, recibe la formación. En el laboratorio, en cualquier laboratorio de nivel de universidad reciben la habilidad y sobre todo la experiencia, ¿no? Que eso es básico, porque a veces afuera el industrial solicita que el alumno lleve algo de experiencia, o sea, que haga cierta actividad que va a utilizar en la industria. Entonces los laboratorios universitarios, no únicamente el de nosotros, que es el de metrología, hay muchos laboratorios en diferentes divisiones, departamentos, donde los alumnos pueden ahí hacer en tiempo real, o sea, las actividades que van a hacer afuera. Bueno, en la industria, pues fíjate, eso me recuerda de que hay una preocupación a nivel país, de que dicen que nuestros egresados de las universidades salen con muy pocas herramientas para enfrentarse al mundo real, al sector productivo. Seguramente es cierto, pero no es totalmente. No totalmente. Porque yo he observado que muchos programas, sobre todo de ingeniería, que es donde laboramos y podemos platicar de ello, sí salen con herramientas para insertarse y exitosamente con el sector productivo. Y esto es una muestra de tener laboratorios que son que te ponen a la par y sobre todo que van de la mano también con el sector industrial. Finalmente aquí es para poner bases o castillos o columnas más fuertes para impulsar el desarrollo industrial. Así es. Sí, pues con esto forman pues profesionistas altamente capacitados, dan solución a alguna problemática en la empresa. Y algo que siempre me ha gustado mucho a mí, que realmente el estudiante ya sale con la confianza al ámbito laboral, no como hace que 15, 20 años, que miedo terminar porque yo solo sé que no sé nada, ¿no? Porque no poníamos en práctica los conocimientos teóricos. Y ahora se está haciendo eso en la universidad. platíquenos, han estado las industrias punta en Sonora, ustedes tienen relaciones muy cercanas. Platíquenos, ¿qué sectores se ven beneficiados? ¿Qué ramos de del sector productivo se ven beneficiados? Básicamente nosotros hemos trabajado más, el proyecto de laboratorio de metrología que lo inició el maestro Martín Chávez, uh-huh, también compañero ahí del, sí, Departamento de Ingeniería Industrial. Él tuvo la visión y lo aplicó específicamente en la industria automotriz, uh-huh, o sea, específicamente en la planta Ford aquí y todas las empresas satélites que están ahí en la apoyo, cluster, ¿no? Sobre magnitudes desarrolladas en el laboratorio específicas para ese servicio. Más adelante transcurrió el tiempo y empezamos a tomar otras áreas, ¿no? Como la industria maquiladora, en general la industria electrónica, donde requerían mediciones muy específicas, la industria aeronáutica, aeroespacial. En el 2011, septiembre del 2011, organizamos un foro en la ciudad de Empalme, en Maquilas, Tatacahua, sí, específicamente, donde ya identificamos ahí el requerimiento sobre la necesidad de laboratorios de este tipo como nosotros y que estén acreditados. Y otros laboratorios que existen al interior de la universidad, que para que pueda haber una vinculación de los laboratorios de la universidad con la industria, deben de lograr la acreditación, porque deben de ser reconocidos, pues, internamente, ¿okay? Entonces, la vinculación ya va un poquito más allá. Nosotros, la visión que tenemos es de que con la vinculación que desarrollamos, identificamos las necesidades de la industria. Sí. Y luego venimos a la parte académica y las implementamos en la actividad académica para que los muchachos se preparen mejor y más en lo que están requiriendo actualmente la industria, ¿no? Uh-huh. Sí, y en ese rango hemos manejado. Se tomó la decisión de acreditarnos por requerimientos de este foro específico y tratar de contagiar a los demás laboratorios que hay al interior de la universidad en los diferentes departamentos, ¿no? Si ustedes ya tienen la experiencia, pues ya abonaron el camino, ¿verdad? ¿Cuál sería un reto? Ya tienen sus laboratorios, obviamente esto nunca se termina. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los retos de ustedes y también su visión que tienen sobre un estado de Sonora en donde se integre academia, empresa y gobierno? Bueno, pues uno de los retos es cumplir con las expectativas de la sociedad, también con la parte privada. Ya todos nosotros sabemos que viene muy fuerte la parte de la industria aeroespacial, sí, estar con la tecnología de punta, con el conocimiento adecuado para poder enfrentar ese tipo de problemáticas que se van a presentar y transmitir todo ese conocimiento pues a los alumnos que pertenecen a los diferentes programas del Departamento de Ingeniería Industrial, ¿no? Así es. Sí, yo, incrementando un poquito la aportación de mi compañero, yo quisiera invitar a los demás laboratorios al interior de la universidad que entren a este proceso de acreditación, o sea, que permitan que vengan de fuera a decirles que hacen las cosas bien. Yo no dudo que hacen las cosas bien. Sí. De acuerdo, pero en este mundo globalizado, normalmente si uno quiere hacer un proyecto, un servicio de vinculación, tiene más reconocimiento si tiene la información, el conocimiento generado tiene más reconocimiento si disculpen la redundancia, si es reconocido el trabajo técnico y administrativo desarrollado en el laboratorio por un externo, ¿no? Sí, porque es decir, laboratorio acreditado le da la seguridad al industrial que las pruebas o las determinaciones que se vayan a hacer, pues los resultados van a ser confiables. Así. Eso es lo que quieren ellos, confiabilidad. Y además porque en la Universidad de Sonora, para nuestro radioescucha, Sandra, sí, tenemos una gran cantidad de laboratorios. Aquí nada más estamos hablando del Centro de Ciencia Metrológica, de este laboratorio acreditado del área de las ingenierías, pero tenemos laboratorios impresionantes en el área de la física. En física, sí, en civil, en polímeros, ingeniería química. Sí. Sí, hay una serie de laboratorios. Otro comentario que quiero realizar es de que nuestro laboratorio a nivel regional, me atrevo a decir que es el único laboratorio universitario que está en esta situación. Hay laboratorios acreditados, sí, en actividades desarrolladas por nosotros también, pero son del área privada. Pero instituciones de educación superior no hay laboratorio acreditado, y le estoy hablando de la región y de México. Si somos dos o tres laboratorios acreditados a este nivel, somos muchos. Son contados. Oye, Miguel Ángel, pues felicidades, Ramón, Alberto. Enhorabuena. Enhorabuena, ¿no? Esto y a todo su equipo, ¿no? De la función de resultados que da la Universidad de Sonora. Cuestiones muy concretas, medibles, tangibles. Y el trabajo líderes en equipo. En laboratorios, en este caso, que se vinculan directamente con desarrollo industrial. Hay que comentar también que este trabajo, en que nosotros somos los representantes ahorita que venimos a platicar con ustedes, somos un grupo de académicos dentro de la universidad que nos apoyamos mutuamente para cumplir este objetivo. ¿Okay? Pues es la sinergia, es un gran equipo de trabajo, estudiantes y funcionarios, académicos, ¿verdad? Pues enhorabuena. Enhorabuena, muchas felicidades. Enhorabuena. Y vamos por más. Vamos por más, y estaremos por aquí observando. Alguna vez vamos a invitar a tus compañeros de la industria, alguna vez comentamos ahí con los de Tetacaui, véngase a la cabina de radio de la universidad para que vean los vínculos que tiene nuestra universidad con el sector industrial, que es mucho, Sandra. Es mucho. La Universidad de Sonora dando cuentas, como bien dice Ramón Alberto Luque, de dónde se invierten, en qué se gastan, en qué se invierte, más bien, el dinero que aporta la sociedad para su desarrollo. Enhorabuena. Sandra, nos retiramos. Nos retiramos. Un placer haberlos tenido aquí. Sí, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Y a usted Radio Escucha, ya sabe, su servidor Rafael Pacheco y Sandra María Gómez Cuadra los espera dentro de 8 días aquí en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Como siempre, Radio Universidad, la División de Ingeniería, los espera con gusto aquí a esta hora, recuerden, de 9 a 9:30, todos los miércoles tiene usted una cita con nosotros. Le damos las gracias, como siempre, a Noé Corales, operador técnico de Radio Universidad. Hasta luego. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.